Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana, amigos y amigas que son parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de las redes sociales, hemos invitado al noticiario de Zona Cultura al maestro Alex Quitigüiña. Él es fundador de la Orquesta Ciudad de Quito y también nos acompaña Martín Villasís, fundador de la Red de Estudiantes de Composición del Ecuador, REDEC. Están aquí para compartir una invitación a un concierto que se va a desarrollar el próximo 29 de mayo a las 5 de la tarde. A este concierto lo han denominado Nueva Generación de Compositores. Bueno, aquí vamos a conocer quién estará de invitada para dirigir este concierto y todos los detalles que se necesitan para que usted acompañe a esta nueva generación, a estos jóvenes que se encuentran también en el ámbito de la música y sobre todo de poner nuevas creaciones para el oído del público. Bienvenidos a ustedes. Empiezo con usted, Martín. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Laurita, por el espacio. Siempre ustedes apoyándonos como debe ser. Y bueno, muchas gracias. Quisiera comentar pues que este concierto va a ser muy interesante porque de hecho vamos a poder estrenar tres obras de jóvenes compositores. Y bueno, sobre la marcha hemos podido escucharlas y bueno, va a estar muy, muy interesante. Realmente el concierto pues va a tener una extensión de una hora. Quiero hacer una invitación cordial a todos los que nos están escuchando y si es que desean, pues pueden adquirir tanto la entrada virtual como la presencial. El costo de la entrada pues es de $8 para ambas. Y bueno, también quisiera mencionar que nosotros hemos optado por una especie de descuento y quisiera mencionarlo desde el principio, que es para estudiantes, para personas de tercera edad, personas con capacidades especiales y también para funcionarios del Teatro Sucre. Entonces, están cordialmente invitados a este gran concierto donde van a poder escuchar un sonido nuevo, un sonido un poco más fresco. Bueno, y usted, Alex, sabemos que ya está al frente de una orquesta y que precisamente serán los encargados de mostrar este estreno, no solamente a Quito, a aquellos que están ahí, sino que para que ellos lo puedan replicar, contar a todos sus amigos ecuatorianos y del mundo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Primero agradecer, querida Laura, por el espacio y por el apoyo siempre desde la Casa de la Cultura para los eventos que hemos venido desarrollando, tanto como Orquesta Ciudad de Quito y ahora con la Red de Estudiantes de Composición del Ecuador. Igual quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Qué gusto poder llegar con nuestra música a ustedes. Entonces, justamente este concierto al cual les quiero invitar es para que ustedes vengan a conocer el trabajo que estamos realizando, cómo en estos tiempos tan complejos hemos podido reunir diferentes agrupaciones como la Orquesta Ciudad de Quito, el Quinteto de los Andes. Viene una maestra de muchísima calidad desde Cuenca, la maestra Jessica Cárdenas, a dirigir este concierto. Entonces, para nosotros es muy importante el legado que vamos a dejar, la música que va a quedar ya para las futuras generaciones y demostrar el trabajo que se está realizando en el Ecuador a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido. Alex, coméntenos cómo ha sido este proceso de entrenamiento con sus compañeros, compañeras, para poder desarrollar este concierto el próximo 29. Claro, en verdad ha sido un tiempo muy, muy difícil para todos, más con las restricciones y para los artistas, en verdad ha sido un tiempo muy complejo. Hemos tenido que adaptarnos a los horarios, a las nuevas restricciones, pero sin embargo lo hemos logrado. Estamos comprometidos con que las cosas que se hacen en el país sean de calidad, por eso nos estamos esforzando y entregando al 100% a todos los proyectos que hemos tenido, porque nos interesa que el público salga satisfecho, que tenga una experiencia muy linda, que se acerque mucho más a la cultura, al arte, que consuma la música, que consuma esto, que nos ayuda en estos tiempos mucho más a reconfortar nuestra alma, nuestras emociones, nos lleva a un equilibrio mucho mejor del que estamos viviendo. Bueno, si bien es cierto, usted nos dice, vivimos en una nueva realidad en Ecuador y también en el mundo. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, los ensayos que ustedes han tenido, los han hecho de forma virtual o presencial? Sí, en todo este tiempo hemos tenido que combinar, la verdad. Hemos tenido que trabajar de manera virtual y también con todas las medidas de seguridad. Trabajamos también de forma presencial ya cuando tenemos los conciertos muy cerca, porque es necesario poder hacer el ensamble para llegar a un sonido, para poder llegar a un buen resultado. Sin embargo, sí ha sido bastante difícil, pero lo hemos logrado. Bueno, hablar de la dirección también es algo muy llamativo, viéndole a usted tan joven, Alex. No sé si quiere compartir esa experiencia de saber que tiene que engamar tal vez, no sé, unir todos esos sonidos para que todo quede perfecto como usted nos acaba de mencionar en este momento. Claro, es muy interesante, la verdad, y es un mundo es un mundo diferente porque trabajas con muchos músicos y cada músico tiene su pensamiento y su forma de interpretar. Entonces, la verdad es que la orquesta principalmente es eso, es una unión en donde todos perseguimos un solo fin, un solo objetivo, que es hacer música, que es presentar algo lindo para el público. Entonces, hay que aprender a conocer a cada uno de los músicos y guiar todo este proceso. Es súper interesante y satisfactorio también. ¿Hay momentos en los que usted para la batuta? La orquesta es una orquesta de cámara. Esto quiere decir que es una agrupación reducida, no es una orquesta sinfónica. Entonces yo también toco dentro de la orquesta y a la vez dirijo también. Entonces eso también es muy, muy interesante, pero para este concierto, como le comentaba, va a venir una maestra justamente a la dirección también. A ver si contamos de quién se trata, porque sé que viene desde Cuenca. Exactamente. Bueno, ella es de Cañar, pero ha realizado sus estudios en Cuenca y actualmente vive ahí, entonces viene directamente. Es una maestra que tiene muchísima experiencia, mucho conocimiento, y como orquesta estamos felices de poder contar con ella por todo lo que va a aportar para nosotros. Todos estos conocimientos que nos va a dejar es súper importante. Y además creo que es una de las músicos hoy en día más preparados que tiene nuestro país. Entonces estamos muy felices de poder contar con ella para este concierto. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar con Martín, que es el hombre mentalizador de esta red de compositores, de nuevos, de jóvenes compositores ecuatorianos. Bueno, Martín, en algunas ocasiones ya hemos tenido el gusto de compartir en este espacio un joven muy talentoso que lo he visto desde bien pequeñito ahí, caminando, buscando, desempolvando por ahí algunos arreglos, archivos que existen. Bueno, y ha dado pasos agigantados. Sabemos que cada vez nos sorprende con nuevas creaciones, composiciones. Y en este caso quisiera que nos comparte, si bien es cierto, usted nos dijo, Martín, que van a ir tres temas musicales. A ver si nos compartes de quién son, cómo se ha dado ese proceso de composición ya para poderlo llevar al escenario. Listo. Justo van a ser seis interpretaciones, pero de las seis van a ser tres estrenos mundiales. Quisiera mencionar primero a José Piñafiel, que va a ser, digamos, el que va a abrir el concierto con un ciclo de piezas ecuatorianas, que es prácticamente llevar a la música ecuatoriana a formatos, en este caso de orquesta de cuerdas, y también utilizando algunos recursos un poco nuevos, digamos, para el tema de la música tradicional. De ahí pues también tenemos el día final de David Tinitana, que bueno, hay una historia detrás de esta obra que me llamó mucho la atención y quisiera compartirlas con ustedes. Bueno, David nos contó, de hecho, en una charla que tuvimos acerca del concierto, que la pueden encontrar en nuestras redes sociales, él mencionó pues que esta composición fue en el 2012, fue un año después de la muerte de su madre. Entonces realmente él tuvo todo este pensamiento acerca de cómo una persona pues tiene como una persona, digamos, pasa, digamos, de un estado más terrenal a un estado más espiritual, y realmente la obra va a tratar de eso. Entonces va a estar muy interesante realmente cómo un compositor tiene una idea y la traslada hacia la música. De ahí, pues, se va a tocar una obra mía, que es un San Juanito, que le puse San Juanito Nostálgico, porque realmente fue en dos etapas de composición. Yo la compuse en un momento en el que yo estaba justamente en una celebración virtual, estaba en la sala, mis papás estaban ahí justamente celebrando con otros compañeros virtualmente, y yo estaba componiendo en ese momento porque tenía, digamos, muchas ideas en la cabeza, y salió un San Juanito. Y bueno, el San Juanito para mí representa mucho, digamos, baile, fiesta y demás. Y hubo otro momento de la composición, realmente yo solo compuse, y después de componerla me di cuenta que estaba nostálgico. Entonces, para mí la composición ha sido como un proceso también psicológico, un poco encontrarse uno mismo. Bueno, también tenemos de Esteban Varas, Ruinas Circulares, que está basada en un cuento del mismo nombre, del argentino Jorge Luis Borges. También tenemos el primer estreno, bueno, ese sería el primer estreno de Esteban Varas. El segundo estreno sería de Álvaro Jaramillo, que sería igual un ritmo ecuatoriano, que sería un jumbo, que está muy, muy bien, muy bonito. Realmente son propuestas, digamos, que las generaciones anteriores nos han propuesto, pero nosotros tratamos, pues, de darle un plus a esas propuestas que han venido, pues, dando esta anterior generación. Y bueno, un concierto grosso de mi autoría, donde van a poder escuchar la versatilidad de las zampoñas cromáticas. Tenemos al Quinteto de los Andes como solistas invitados. Entonces, bueno, a los radioescuchas reitero, ¿no? Les invito a imaginarse cómo van a estar ellos, pues, como solistas tocando frente a una orquesta de cuerdas, que en este caso va a ser la Orquesta Ciudad de Quito. Son tres movimientos, eso quiere decir que son tres piezas. Y, bueno, realmente creo que me extendería mucho hablando de cada una de las piezas, pero esta obra, pues, en resumidas cuentas, es para compartir una idea justamente de los intirraimes, como dónde utilizan estos instrumentos. También hablo un poco acerca de por estos tiempos de pandemia, guañuna, que son los nombres en quichua, ¿no? El primero es carana, que es compartir, el segundo es guañuna, que es morir, que bueno, también, al igual que David y Nitana, un poco me puse a pensar cómo sería, digamos, el proceso, pues, de la muerte, y luego pasar a un estado espiritual donde trato de que el público tenga paz, realmente, después de todo este proceso. Y bueno, pugyana, que significa jugar, que bueno, quisiera mencionar que bueno, uno en estas épocas de pandemia también se... Vamos a ver qué pasa. Al parecer se nos fue mi querido Martín con el internet. Martín, estabas contándonos sobre el último tema que tiene que ver con el juego, pero algo pasó con tu internet. Ah, bueno, repito, no sé si ahorita sí me escuchan bien. Ya, listo. Más que nada es porque yo me inspiré en mi mascota, que bueno, falleció durante la composición de este tercer movimiento, y más que nada yo invito al público en esta parte, digamos, del concierto, en recordar a sus seres queridos. Realmente este tercer movimiento es un recordar, y también van a poder escuchar géneros tradicionales como el San Juanito, el danzante, el yumbo y el albazo dentro de una misma composición. Entonces realmente va a estar muy interesante. Como dijo Alex, pues les invito, pues, a que confíen en este trabajo. Realmente hemos estado arduamente en los ensayos, tanto presenciales como virtuales, pues tratando de que este proyecto salga a pesar de las restricciones que nos ha un poco cogido en curva, porque, claro, ensayar los fines de semana, pues, era una opción que nosotros la teníamos dentro de nuestro cronograma, pero bueno, nos tuvimos que adaptar un poco. Y nada, decirles que al público que con ustedes invierten en cultura, están invirtiendo también en sensibilidad, en un poco también en el tema de abrir los sentimientos más profundos de cada persona y la empatía, que creo que es algo que nos hace falta en estas épocas. Martín, ¿cuántas composiciones tiene al haber usted? Bueno, realmente también me coge en curva, porque realmente uno también está en procesos de ver, digamos, todas las obras que uno ha compuesto y, bueno, cuáles realmente quiere mostrar al mundo, ¿no? Porque siempre, a veces, los compositores somos un poco celosos y decimos, bueno, queremos mostrar esta parte de nosotros, esta otra, pues, tal vez en un futuro arreglándolas un poco, pero para este concierto van a poder escuchar en total cuatro piezas mías de mi autoría, entonces... Una interrogante que tengo es usted, que ha sido una persona curiosa, que está de biblioteca en biblioteca, de radio en radio, un poco descubriendo, desempolvando algunas partituras para componer. Quería preguntarle, en algunas ocasiones no se encuentra toda la información que se necesitaría. ¿Usted en sus composiciones está tomando en cuenta eso para poder contar la historia y los momentos en los cuales usted se inspira para ellas? Bueno, de hecho, podría mencionar que este concierto grosso, este último que mencioné, pues fue un proceso de investigación de prácticamente 6 meses y de composición de otros 6 meses. Entonces estuve hablando con músicos de Bolivia, músicos de Colombia, también me ayudaron por ahí de Argentina un poquito, porque estaba mucho investigando acerca de los instrumentos tradicionales y realmente fue un proceso para hasta mi tesis de grado del conservatorio. Entonces, hay un trasfondo también de investigación acerca de esta obra y por eso creo que es muy importante también, voy a mencionar algunos aspectos dentro del concierto, pero creo que eso lo reservaré justamente para que abra un poco una ventana de curiosidad para que las personas nos puedan acompañar y sobre todo ver estos instrumentos tradicionales. Prácticamente estoy tratando de llevarlos a su límite, digamos, de virtuosismo. Entonces van a ver realmente la capacidad que tienen estos grandes intérpretes y quiero decir algo más, que somos un país bastante privilegiado porque somos uno de los pocos que tenemos pues una orquesta de instrumentos andinos y esto conlleva pues a músicos tradicionales que lean partituras y que sean muy, muy, muy, muy estudiosos y muy, muy, realmente muy buenos. Entonces, hay que tomar en Bueno, cuenta pues eso. ahora Martín y Alex, no me queda más que invitarles a ustedes a que realicen la invitación, a motivar a ese público que nos está viendo a través de las redes sociales y a través de la radio 100.9 de Cultura FM y 940 AM para que asistan de forma presencial o también virtual a este concierto que ustedes lo ofrecen el próximo 29 de mayo. Empiezo con usted, Alex. Muchas gracias. Antes de despedirnos, quisiera una vez más agradecer el espacio, el apoyo siempre a la Casa de la Cultura y a todo el público que nos está escuchando, invitarles una vez más a que se den cita este sábado 29 de mayo a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre, uno de los teatros más emblemáticos del país y de América del Sur. Entonces, la invitación está hecha. Vengan, apoyen. Es un trabajo en verdad arduo, es un trabajo de mucho esfuerzo y estamos muy contentos de poder ofrecerles de manera presencial o de manera virtual. Muchas gracias y los esperamos ahí. Vamos contigo, David. Bueno, realmente la oportunidad también de un compositor y en este caso de una nueva generación de compositores, pues es realmente muy importante para nosotros también crecer como músicos. Quisiera mencionar que, y haciendo la invitación a este concierto, pues si ustedes nos apoyarían con esta entrada de este concierto, pues es un piloto realmente este concierto para hacer un ciclo de conciertos bimensuales del siguiente año. Entonces, invito cordialmente a todas las personas que nos estén escuchando. Recuerden que aquí están participando algunos colectivos, como es de la Orquesta Ciudad de Quito, la Red de Estudiantes de Composición, el Quinteto de los Andes, y van a estar bajo la batuta de la directora Jessy Cárdenas. Entonces, quisiera pues decir que en este concierto vamos a realmente a abrir los sentimientos más profundos de cada uno de ustedes. Creo que va a ser una experiencia muy linda. Hemos pensado en todo, en las luces que van a estar en cada obra y demás. Entonces, realmente quiero agradecer justamente también el espacio de la radio y la cultura por darnos esta apertura. Bueno, agradecemos a ustedes, Martín Villacís, fundador de la Red de Estudiantes de Composición del Ecuador, REDEC, y también al maestro Alex Keating Guiñá, fundador de la Orquesta Ciudad de Quito, por habernos acompañado esta mañana. Y como siempre digo yo, apuesto a toda la juventud de los músicos ecuatorianos y a estos dos jóvenes que nos acompañan y que nos comparten también esta invitación y esta motivación de saber que pese a la pandemia hay algo que hacer, mucho que hacer, quizá en la complicidad del hogar o en esos espacios que se los puede hacer de forma virtual. Muchísimas gracias y éxito, que vayan muchos a este concierto. Un fuerte abrazo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.